plantado toda clase de rosas y las cuidaba más que todas las cosas hermosas. Una vez, cuando llegaba al jardín que tanto amaba, miró que dos rosas se habían marchitado y una lágrima de él vi que estaba brotando. Fue un dolor muy fuerte el que vivió el dueño del jardín al ver que las dos rosas se habían marchitado. Con tristeza la sacó de su jardín al ver que las dos rosas se habían marchitado. Y con tristeza la sacó de su jardín. Lindo que un día plantó.